FM Moreno 90.1. Estación de radio. Bienvenidos a Recorte Informativo, son las 9 de la mañana y 22 minutos. Y en este caso vamos a hablar de algo que sucedió en Santa Cruz y llega la información a través de la Organización Periodística Independiente, OPI, que se ha caracterizado por brindar aquella información que de forma frecuente es ocultada desde la provincia de Santa Cruz, en la cual fue gobernador el expresidente Néstor Kirchner. Y luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, hubo la intención de distintos sectores, principalmente del oficialismo, de colocarle a calles, avenidas, costaneras y distintas obras públicas el nombre del expresidente. En sesión, en el Consejo Deliberante de Río Gallegos, se trabajó esto y se intentó cambiar el nombre de una de las principales avenidas de Río Gallegos por el nombre del expresidente. El problema es que esta intención compulsiva de cambiar nombres con la intención de recordar a este hombre tiene algunas dificultades en materia legal. Por ejemplo, el hecho de que tienen que transcurrir 3 años del fallecimiento de Néstor Kirchner para que los nombres de calles, avenidas, costaneras o obras públicas puedan tener el nombre de Néstor Kirchner. Esto por un lado, pero sabiendo que había una intención política de modificarlo, el expediente llega directamente al Consejo Deliberante para trabajar en conjunto, en todo el cuerpo, esta propuesta desde el oficialismo. El problema es que todo esto se volvió un bochorno político y demostró al mismo tiempo que se intentaba aprobar esto sin tener en cuenta ninguna legislación. A pesar de todo, había que cambiarlo al nombre de esta avenida que es una de las principales de Río Gallegos, que hoy se llama Julio Argentino Roca, y que ya había tenido distintas propuestas para modificarlas, sabiendo quién fue Julio Argentino Roca. Lo cierto es que el presidente del Honorable Consejo Deliberante de Río Gallegos, en esta sesión ordinaria que se realizó, nunca ordenó la votación para el cambio de nombre de la calle Roca. Lo que sucede es que hubo una confusión porque estaba repleto el recinto de militantes de la Cámpora, esta organización liderada por Máximo Kirchner, que insultaba y gritaba a los concejales opositores, que se negaban a hacer este acto de forma tan inmediata. Lo que decían era que había que esperar, que había que hacer una consulta popular y había que hablar con las instituciones de Río Gallegos para poder realizar este cambio. En ese momento, el presidente del HCD de Río Gallegos no ordenó la votación. Y esto se descubrió más tarde por la cobertura periodística que se había hecho de la sesión. Porque cuando terminó este debate y la votación, se había dado por finalizado y el nombre Néstor Kirchner había quedado establecido para la avenida Julio Argentino Roca. Un papelón, un bochorno. En realidad lo que se había votado en aquel momento era terminar con el debate para luego dar lugar a lo que era la votación. A pesar de todo esto, el intendente Río Gallegos quería continuar con la iniciativa y decidirlo desde el Ejecutivo. es una vergüenza. Pero si nosotros nos ponemos a pensar acerca de sesiones que se realizaron en el Consejo Deliberante, hay algunas cuestiones que son similares, si se quiere. Y desde el trabajo periodístico que realizamos de esta radio, pudimos comprender ciertas cuestiones. En algunas sesiones se vio la fuerte presencia de los sectores que eran afectados por determinada legislación que se iba a llevar adelante. Y en otras sesiones en donde se trabajarían temas sumamente importantes, no había presencia de sectores de la población. Acá queda planteado cómo se trabaja en el ámbito legislativo. Esta agencia periodística independiente demostró en este caso que lo que ellos llevaron o llamaron como una votación para hacer el cambio, en realidad se estaba votando por cambiar, por terminar el debate para luego votar esto. No es menor, porque esto significa que el oficialismo, teniendo las manos necesarias y sin control, da por entendido que se vota cualquier cosa en el lugar. Fue un hecho inédito, salió a la luz y es visible por el registro de los mismos, y por eso la importancia de estar en estos lugares y de tener acceso a estas normas que son aprobadas por funcionarios públicos y que muchas veces son desconocidas. Esto es solo un hito en la historia de Río Gallegos y hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero hasta el momento lo que se dice es que evitan realizar otra sesión para pasar otro papelón. Así empezamos Recorte Informativo, 9 de la mañana, 28 minutos. Quédese del otro lado que vamos a compartir información en la mañana de hoy. Ojo que hablo de monedas y no de gruesos billetes. Solo se trata de vivir. La gente sueña que sueña, la calle sigue que sigue, el taxi gira que gira, el cielo y la ancha avenida, los días cantan la historia del hombre al borde del hombre, los días cantan mañana. Se trata de vivir. Esa es la historia. Con un amor, sin un amor, con la inocencia y la ternura que florece a veces, a lo mejor resulta bien. Inunda el asfalto,

Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación. Sensación de inseguridad. Sensación de inseguridad. Cortina de humo mediática a la que se echa mano cada vez que hay un problema del que nadie quiere que nos ocupemos. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va, donde caen los días. Si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. ¿Qué será de los dos cuando pase la vida? Continuamos en Recorte Informativo, pasaron 38 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a la presentación telefónica porque se encuentra Andrea, una vecina del barrio Güemes. Ya trabajamos el tema acerca de la toma que ellos están realizando en este barrio. Presentación telefónica y hablamos con Andrea. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Andrea, buen día. ¿Cómo estás? Cintia Medina te saluda. Hola, buen día, Cintia. Sí, bueno, ya nos conocemos. A veces estuvimos en contacto sobre... Estuvimos hablando sobre lo que es acá... la toma de tierras de Güemes y bueno. Hubo una actividad que se hizo el día sábado en el barrio 25 de mayo. Ustedes estuvieron presentes en esta actividad. Aquí por la 90.1 comentamos la exposición de una película. Cerca de 40 vecinos que estuvieron allí viendo, observando, recordando y pensando qué se planteaba de acá en más. En relación a la toma en 25 de mayo, ¿qué te pareció esta actividad? ¿Cómo la vivieron ustedes? Bueno, con respecto a la actividad que se hizo el sábado, nosotros fuimos a lo que es el barrio 25, a ver la toma y a ver la gente. Se pasó un video que bueno, que fue recompilando los 8 meses que ellos, bueno, estuvieron ahí. También mucho también los que no estábamos, nosotros nos dio mucha gracia porque cuando un pequeño televisor donde estábamos transmitiendo, desde ahí estábamos mirando el video, estábamos sentados en lo que era unos cimientos de lo que había sido una casa. Claro. O sea, nos dio como mucha tristeza a la vez porque el video fue como muy fuerte ver cómo las tapadoras tiraban la casa, cómo tiraban inclusive hasta casas de material. También después los compañeros, la lucha que tuvieron, que ellos llevaron la lucha hasta algunos resistieron, otros, bueno, siguieron, 8 familias quedaron resistiendo en el mismo lugar, en el predio. Otros salieron y fueron todos en la carpa, estas que el padre. Y bueno, y cómo ellos estaban luchando y los problemas que tenían con los punteros políticos también, que es como que los querían, a la vez como querían perder, ¿no? Porque querían como que la lucha fuera más, que no tuviera tanta intensidad. Y bueno, fuimos mirando eso y también nos reflejaba un poco lo que nos puede llegar a pasar a nosotros también el día de mañana, ¿no? Si nos llega a pasar esto, porque hace 6 meses que está la toma esta de tierras acá en Güemes, pero si nos llegara a pasar esto, ¿cómo, de qué manera nosotros actuaríamos? Fue muy fuerte ver ese video, ver la gente sin tanta familia, sin casa, que ese desalojo, que fue algo como que un video muy bien hecho, muy recopilado de las cosas, y bueno, y cómo a través de la lucha se puede salir adelante y se puede resistir, digamos, y poder, bueno, tener, seguir adelante, digamos, de alguna forma, porque hoy por hoy esas familias, a ellos le habían dicho que, bueno, habían ofrecido el predio de los Hornos, que era un lugar muy lejos, que se inundaba, que a 25 cuadras estaba la escuela, era un lugar, digamos, totalmente la nada, le habían ofrecido terrenos que no, para el municipio no tienen ningún valor, de ningún sentido, un valor de nada. Pues ellos, a través de todo de su lucha y todo eso, ellos pudieron, bueno, llegar a volver, después de 8 meses de un año, siguen ahora en 25. Andrea, esta actividad implicaba esto, ¿no? Recordar un poco por todo lo que se vivió. ¿Ustedes conocían lo que había pasado en 25 previamente? ¿Sabían algo? Mira, nosotros sí sabíamos que había unos compañeros que habían tomado tierra hace como unos dos años, que bueno, que eran de 25. No los conocíamos personalmente, pero sí, más o menos algunos sabíamos, estábamos al tanto. Pero bueno, por eso nos gustó mucho la actividad esta de ir a 25 y también mirar el video y traerlo al video, porque había muchos vecinos de acá de Güemes, de La Toma, que no pudieron ir, traerlo y para mostrarlo y para que todos podamos ver, porque no es lo mismo que te cuenten una historia que verla, y que cuando uno ve una historia, ya sea en un a través de un DVD, en un televisor, una película, es como que uno se mete en la historia y la puede llegar a vivir o a comprender o a mirarla de otra forma que por ahí la mira solo con el pensamiento de lo que te dicen. Andrea, ¿la pudieron proyectar ya la película en el barrio Güemes? Sí, nosotros la vimos, la actividad esta la hicimos, la volvimos a hacer, fuimos el sábado 25, el domingo sí. Tuvimos una mini asamblea, sí. la vimos a la película, pero la programamos de nuevo, que está abierta a todos los vecinos de Güemes, no solamente los de La Toma, este sábado. Este próximo sábado, ¿a qué hora? Sí. Este próximo sábado va a estar abierta a la tarde, en un televisor un poco más grande, con un DVD, se va a pasar afuera cuando baja un poco el sol, 6 o 7 de la tarde, cuando baja un poco el sol, acompañando con unos mates, estamos haciendo una especie de volante para invitar a todos los vecinos que quieran venir a ver este material. Andrea, teníamos, ese día pudimos hablar un poco con esta actividad que se realizó ya, y ustedes participaron de la inauguración de una plaza. Esto es así, que sí. Tuvo la presencia del diputado nacional Mariano Hues. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Nosotros acá estamos a 7 cuadras de lo que sería la plaza que inauguró el diputado, el señor Mariano Hues. Bueno, la plaza es muy linda, es una plaza muy bonita, si bien tiene todo lo que una plaza tiene que tener, pero bueno, nosotros fuimos a, de alguna forma, pacíficamente, una cierta cantidad de personas, un grupo, a decirles con una bandera, no en palabras, sino porque es muy difícil el acceso a que, digamos, una persona, una figura de este margen, ¿no? Como es Mariano, decirles a través de una bandera de que le decíamos gracias por la plaza, pero a 7 cuadras acá no tenemos luz y en todo el mes no hay sala. Claro. Entonces, bueno, a través de nuestra bandera pudimos que la leyera y bueno, que nos llamara aparte, nos acercamos y le planteamos quiénes éramos, que somos los vecinos del fondo, la gente como más excluida, que también, bueno, somos parte de Güemes y que, bueno, también le veníamos a plantear el tema de la sala, de que no hay alumbrado público y que no hay tendido público, y también le contamos un poco las actividades que hacíamos respecto al comedor, porque bueno, si bien uno, hay un montón de necesidades como hacer el frío, calor, que te matan, pero bueno, hay una necesidad que es básica, que si, que por ahí el frío lo podés paliar con una fogata, como sea, poniendo un abrigo, el calor te pones junto a un árbol, pero el hambre es totalmente, no se puede paliar. Entonces es como que son necesidades totalmente primordiales. Y ante esta exposición que hacen ustedes, las necesidades que tienen en La Toma y en el fondo del barrio Güemes, que es la cantidad de chicos que asisten al comedor, ¿qué es lo que dijo el diputado nacional Mariano Hues? Bueno, el diputado nacional, el señor Hues, nos dijo que en 15 días íbamos a tener una respuesta, Bueno, cumplido su respuesta, ayer vinieron dos compañeros que son de Mariano Gómez, representando al municipio. Uno se llama Germán y el otro José. Uh-huh. Y tuvimos una larga charla de 2 horas, de una mateada, contándoles, mostrándoles la toma, mostrándoles dentro del rancho, que es el lugar donde nosotros tenemos el espacio físico, mostramos las actividades y le contamos un poco así el cara a cara y bueno, y la realidad de nosotros y a través de lo que nosotros estamos trabajando. A través de una larga charla que duró más o menos un promedio de 2 horas, nosotros pudimos, le contamos. Y ellos nos dijeron que, bueno, que van a ver qué soluciones nos pueden dar. Nosotros le dijimos que una de las necesidades más importantes, si bien es una sala, pero bueno, la sala no creo que la hagan mañana mismo, o la semana que viene, o el mes próximo, porque es algo bueno que sería soñar con eso. Eso va a llevar tiempo, va a llevar, bueno, como en fin. Sí. Nosotros le propusimos que, bueno, que nos ayudara con lo que es, primero que es el comedor, que es muy necesario, sí, que asisten alrededor de todos los niños de la toma y gente fuera de la toma, alrededor de 40 a 50 niños, entre contando niños, personas grandes, adultos, que nos ayudaron con el comedor, aunque sea para que, si ellos nos ayudan para que el comedor funcione un día más, sería, no una victoria, pero sí un logro, sí, uh-huh, un logro, porque es muy importante lo que es un alimento un día más. Y también le hablamos mucho de este tema del alumbrado, de que acá no hay alumbrado. Nosotros el otro día hablábamos con ustedes de que las casas son como muy precarias, la instalación eléctrica y de todo lo que conlleva eso. También le hablamos de que hay un arroyo, de que, bueno, ese arroyo trae como muchas enfermedades, a los chicos les salen granos y demás cosas. Yo está muy largo, estamos en época de dengue y bueno. Andrea, me imagino la situación, ¿no? Llegar al lugar con una bandera diciendo lo que ustedes estaban pasando en Güemes, en un acto que era oficialista. ¿Estaba también el intendente Andrés Arregui? Sí, estuvo él. Cuando nosotros llegamos había 5 minutos que se había ido, pero sí, estuvo Andrés Arregui y quedó gente de Arregui. Pero nosotros logramos hablar con él. Claro, pero la pregunta era si en primera instancia fueron bien recibidos o hubo algún tipo de agresión. Generalmente en estos actos se cuida mucho la imagen, la presencia de los distintos funcionarios públicos. Y mira, en primer lugar, para hablarte con mucha sinceridad, sí, no fuimos bien recibidos. Nosotros entramos por una parte de la plaza como si dijéramos un ala por una esquina. Éramos un grupo muy grande, si llegábamos a 12 personas éramos mucho, porque mucho fue un día de semana, un día cortado a las 3, 4 de la tarde, cuando toda la demás gente de la clase obrera, aparte de nuestra toma o vecinos del fondo, se encuentra trabajando en sus trabajos. Entonces nosotros fuimos un grupo, digamos, reducido de 10 a 12 personas, digamos, con un bombo y un redoblante y una bandera. Que, bueno, no fuimos bien recibidos. La verdad es que nosotros entramos en la plaza, cuando abrimos la bandera y empezamos a tocar un bombo para decir acá estamos, porque si no, no había otra forma de llamar la atención. Sí. Bueno, la verdad, sinceramente, sí, vinieron unos tipos que bueno, que se seguridad de hueso, no sé qué, agarraron a algunos de los compañeros que tenían la bandera y le hicieron cerrar la pancarta. Sí. Y ahí los compañeros dijeron, no le puedo cerrar la pancarta. Y recuerdo bien que uno le dijo, ¿quién es tu referente? Entonces, es como que cuando se acercó a uno de nosotros le dijimos, nosotros no tenemos referente, nosotros no somos ningún partido político, nosotros somos personas que tenemos políticamente, que no tenemos una política del Estado, ni nada. Nosotros hacemos nuestra política. Claro, claro. Andrea, recuerdo la primera entrevista que hacíamos, que nos decían, nosotros somos del barrio Güemes, se olvidan de la gente que hay aquí y hay muchas necesidades. Lo que hicieron aquel día fue hacerse escuchar, que alguien se entere que hay personas viviendo allí y que hay derechos que no se cumplen, la salud, la educación y todo lo que hablábamos la semana pasada. ¿Cómo van a seguir ustedes de ahora en más con esto y con este vínculo que se ha dado o esta promesa de encontrar algunas soluciones a algunos problemas? Y nosotros vamos a seguir con nuestra ideología, que es ayudar a, a todos los vecinos, es más, me incluyo, a la clase trabajadora, a la clase obrera, y bueno, la gente más marginada, que por ahí son los más afectados hoy por hoy en este sistema, que bueno, que ya sabemos cómo se maneja el sistema. Vamos a seguir con nuestra misma política, bueno, si la gente de Wes nos ayuda para un comedor, bueno, estaremos contentos, y si no, iremos con nuestra feria y con nuestros recursos, y de alguna manera, acá no se va a parar, todo va a seguir, digamos, porque vamos a seguir a pulmón trabajando, poniéndole el cuerpo para que se siga haciendo la feria, para que el comedor pueda seguir, para que, bueno, para poder cambiar por un futuro mejor. Eso es como que nosotros, no nos va a parar nada, digamos, nuestros ideales son luchar contra digamos, contra todas estas cosas que nos sucede, que ya sabemos por qué pasa, que es el Estado, que el municipio, y bueno, que un montón de cosas que, bueno, que no se hacen cargo de las realidades que deberían hacerse cargo, y bueno, de alguna forma somos un grupo agrupado de personas, de vecinos, que bueno, que nos planteamos con nuestros ideales a ver qué podemos hacer y qué se puede hacer, digamos, ante un monstruo tan gigante como esta realidad que hoy se vive en Güemes, en Moreno, en Buenos Aires, en todo el Gran Buenos Aires, en todo lo que es nuestro país, y bueno, y en tantos lugares, tantos otros países como el nuestro. Andrea, muchas gracias. Queríamos saber cómo seguían allá en el barrio Güemes. Cuando nos enteramos de la situación que estaban viviendo, dijimos vamos a volver a llamar, y este fue parte de un nuevo llamado, y seguiremos en contacto sabiendo cómo están los vecinos allí. Bueno, te agradezco mucho, que tengas un buen día, gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Andrea es vecina del barrio Güemes. Distintas actividades en las que participaron. Va a haber una proyección del día sábado de este video que se pudo ver en la toma de 25 de mayo, haciendo un recorrido por la historia luego del desalojo. A partir del desalojo se empieza a conformar una organización. Estos vecinos ya hace un tiempo están realizando una toma en el barrio Güemes, este barrio que está en el límite entre Francisco Álvarez y General Rodríguez. Y aquí vemos distintas situaciones para pensar. Por un lado, esta participación y articulación con otros vecinos de una punta diferente de nuestro distrito. Y también lo que generó internamente para el análisis de esta toma de 20 familias, y luego también la necesidad de hacerse ver, de demostrarle a aquellos funcionarios públicos que hay necesidades concretas y hay niños que tienen hambre en Güemes y se necesita la ayuda que hasta el momento no había aparecido. Llegan a una plaza en donde se estaba inaugurando, en la página de la Municipalidad de Moreno, hay distintas informaciones que hacen visible la inauguración de plazas en todo el distrito. Allí estaba presente el diputado nacional Mariano West, que en este último tiempo ha comenzado a caminar los barrios, a recorrer, a hablar con la gente, ha sido parte de esta nueva política que se está viendo por parte del diputado nacional, y en primera instancia son rechazados, no pueden acceder a hablar con este funcionario público, y les preguntan quién es el referente. Y ellos dicen, no tenemos referentes, aquí somos todos trabajadores y venimos a reclamar por algo. Luego se hicieron ver, se hicieron escuchar, con bombos y gritos, canciones, y pudieron hablar personalmente con la conducción del Partido Justicialista aquí en el Distrito de Moreno, el diputado nacional Mariano West, quien le prometió ayuda y alguna respuesta en 15 días. Bueno, se acercaron dos personas y están hablando con Andrea y los distintos vecinos del barrio Güemes que están construyendo para terminar con las injusticias, con el hambre. Hay una necesidad básica y concreta, que es la comida, nos decía Andrea. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Esto va a seguir con ayuda del municipio o sin ayuda del municipio, porque nosotros estamos convencidos que podemos cambiarlo trabajando en conjunto, a través de la organización. Esto es lo que pasa en el barrio Güemes. La semana pasada conocíamos cuál era la situación de esta toma. Hoy seguimos conociendo qué es lo que pasó en esta última semana y cómo continúan trabajando. 9:56. Vamos a seguir con recorte informativo. Nuestras vías de comunicación, el 466-6559 o el 1561-5403-59. Enseguida regresamos. ¡Documentos! Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos hogares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y le decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. Casi lo hago en el otro tono. Era más blanda que el agua. Seguimos en recorte informativo. Vamos a la presentación de móvil porque Rubén Bustamante se encuentra en línea. Está en el Consejo Deliberante. Presentación y hablamos con él. ¿Dónde está la noticia? Ahí estamos. Móvil. Móvil. Móvil. En recorte informativo. En recorte informativo. Rubén, adelante. Te escuchamos. Hola, buen día. Buen día. Yo disfrutando unos buenos mates. ¿En dónde? Bueno, hoy es un día de sesión del Consejo Deliberante y vamos a tener mucho tiempo, seguramente no me refiero al de hoy, sino a los días subsiguientes, para analizar lo que es una ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Lo que quería señalar es que hoy en la orden del día aparece el expediente del Departamento Ejecutivo número 1083-61, y la hace bien el presente año, sobre ordenanza preparatoria fiscal ejercicio 2011. La preparatoria es un llamado a los mayores contribuyentes para que tengan en cuenta de qué trata la ordenanza fiscal. En los últimos años los mayores contribuyentes siempre han sido los mismos. Sí. Conocen muy poco, levantan las manos y tienen intereses. Lo concreto es que cuando uno observa la carátula de la preparatoria fiscal ejercicio 2011, está la ordenanza fiscal. No esto lo digo a título periodístico, apruebe el llamado preparatorio, está aprobando la ordenanza fiscal. La ordenanza fiscal que tiene en el libro 2, parte específica, capítulo 1, tasa por servicios generales, lo que a continuación voy a leer. Uh-huh. Y dice, la tasa por servicios generales comprende la prestación de los servicios directos e indirectos de mantenimiento y consumo de alumbrado público, recolección y disposición final de residuos domiciliarios ordinarios, conservación, reparación y mejorada de la red vial municipal y de todo otro servicio prestado en forma directa o indirecta y o potencial y no sujeto a obligación tributaria específica por la presente ordenanza fiscal u otra ordenanza especial en particular, que contribuya a una mejor calidad de vida de los habitantes del partido de Moreno y siempre que no estuvieran sujetos a un gravamen en particular para su sostenimiento, tales como el barrido de la limpieza de la vía y los espacios públicos, el corte de césped o malezas de calles y caminos, el riego de caminos de tierra, la conservación y reposición de árboles en calles y paseos públicos, el mantenimiento de monumentos públicos y parques de juegos infantiles, la construcción y mantenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, es largo. Uh-huh. Seguramente se está escuchando alguien y dice, a mí no me llega nada de esto, no hay mantenimiento y consumo de alumbrado público, no tengo lamparita, la recolección de residuos es deficiente, la conservación y reparación de la red vial municipal en algunos lugares no existe. Esto forma parte de lo que venimos sosteniendo hace años, que al no existir una contraprestación, la tasa es un impuesto, ¿sí? Lo paga y lo paga. Lo que estoy tratando de averiguar, y seguramente decía, no sé si en el día de hoy, pero en los días subsiguientes, si en la forma de concebir que tiene el Departamento Ejecutivo en cuanto ubicación de las tasas y aumento de las mismas recae sobre los sectores más pudientes o, como siempre ha ocurrido, es la clase media, media baja, y para los pobres tienen la posibilidad de pagar un mango trimestralmente para que aporten a la construcción de esta gestión municipal. Ahora 29, bueno, y tiene que ver con la asignación familiar por hijo. Todo se ajusta para ese lado. Lo que también va a suceder en el día de hoy, y supongo que habrá discusión en el recinto, va a ser una sesión con pimienta, como dice Milton García, que es afrodisíaco. ¿Por qué? Porque el intendente municipal se dirige al Consejo Deliberante y comunica, no es que pide, comunica que hará uso de su licencia anual entre el periodo comprendido del 15 de enero al 15 de febrero. ¿Sí? Uh-huh. Este es un detalle que estuve entregando para recorte informativo. Reitero, no es grato dirigirme a usted, está dirigido al señor presidente del Consejo, a Mendieta, para que Mendieta le informe al cuerpo que arregle y se va el 15 de enero y regrese el 15 de febrero. Bien. Y esto supongo que algunos van a plantearlo porque es más que el reconocimiento del Consejo. No es una cuestión protocolar o diplomática o convencional, tiene que ver con un respeto que se ha perdido hace muchos años desde el Ejecutivo hacia el Consejo Deliberante, que en estas pequeñas cosas puede hacer que aparezcan elementos más grandes en cuanto a cuestionamientos políticos. En la próxima salida te voy a contar qué es lo que se dice aquí en los pasillos del Consejo. Están los trabajadores de planta, los que vienen temprano siempre, sí, algunos concejales se están presentando, hay otros que trabajan afuera en el relevamiento de datos, como siempre ha ocurrido, pero te voy a contar qué es lo que se dice respecto a la tasa por servicios generales, que se habla de un incremento del 20%, y también un expediente que tiene que ver con la emergencia habitacional o de tierra, que fue enviado por el IDUAR, que tiene un artículo puntual y muchos generales e inespecíficos, y me parece que lo que venías abordando vos del barrio de Güemes, lo que vivimos el 25 de mayo, lo que sucede en Santa Brígida, nos lleva a tener mayor atención sobre esta iniciativa, que trataremos de observar qué es lo que contiene y qué es lo que esconde, y que podría ser aprobada en el día de hoy en la sesión. Queda una sola, después de esta, una sola sesión ordinaria, así que el presupuesto será en sesión extraordinaria, y todo aquello que entienda el oficialismo y la oposición para tratar. Bien, luego de la tanda regresamos para hablar contigo entonces. Hasta luego, Cintia, que andes bien. Hasta luego. Rubén Bustamante está en el Consejo Deliberante otorgando todos los datos de la sesión que va a ser hoy a partir de las 18 horas. 10 de la mañana, 4 minutos, tanda de la hora y enseguida regresamos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Andrés Moreno informa. A fin de evitar estafas que sufren en muchas ocasiones aquellos interesados en comenzar el trámite jubilatorio, el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, puso a disposición de todos los morenenses que se encuentran en edad de jubilarse el asesoramiento gratuito por personal idóneo de la oficina de ANSES. Con esta iniciativa, los futuros jubilados evitan pagos innecesarios a abogados o gestores, que en muchos casos son desde 2 o 3 haberes hasta todo el retroactivo. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local. Juntos,

la calidad del producto al final es el que todos deseamos. Ayer ustedes pudieron hablar con el concejal argentino y recién viendo concejal lo que es llamada preparatoria, en realidad es el expediente de la balanza fiscal, no es el llamado preparatoria, es el, pero se está aprobando un expediente. En ese expediente están las bases, entiendo yo, más la tributaria, de un aumento del 20%. En años anteriores usted lo rechazó, ¿verdad? Estaba haciendo un repaso que sistemáticamente con argumentos de rechazo. ¿Y qué sucede este año? ¿Cuál es la interpretación personal que hace usted? Porque el aumento en sí mismo se puede comprender. Ahora, la utilización de los recursos es lo que ustedes y usted personalmente ha cuestionado siempre. Sí, en realidad el porcentaje no, va a ser una inflación como la que tenemos, es razonable el porcentaje de aumento. Lo que pasa es que uno discrepa con la forma del gasto, ¿no? Así, evidentemente se priorizan áreas que uno no está de acuerdo. Y además, este año hay un elemento que espero que en el proyecto de presupuesto venga así, que no tenga las facultades delegadas. Si viene con facultades delegadas, eso no se va a votar. O sea, es decir, la gran objeción a los presupuestos anteriores que nosotros planteamos es la delegación de facultades como un elemento que no estábamos de acuerdo de ninguna manera, y por otro lado, la forma en que se plantean los aumentos tarifarios. Es decir, me parece que necesita Moreno un replanteo de toda la política tributaria, que es un ejercicio que de búsqueda de consenso y de replanteo, porque la realidad es que se aumentan las tasas, pero no se mejora la recaudación, porque la capacidad contributiva de promedio no responde. Es decir, basta ver la cantidad de pedidos de condonación que entran permanentemente con razones sociales más que justificadas, y después ver la incobrabilidad que hay de cantidad de parcelas, a veces simplemente por desidia o por falta de compromiso comunitario de los contribuyentes, pero en otros casos por imposibilidad. Entonces, para mí se requiere un estudio de una reforma tributaria de fondo, porque si no vamos a estar siempre discutiendo porcentajes, pautas, y a mí me parece que esto es un tema que nos debemos como Estado municipal, desde todos los ángulos, las visiones que podemos tener sobre la forma de recaudar y sobre la justicia del esfuerzo común para sostener el Estado. Me parece que si no se plantea esto es siempre algo que no hace al fondo de la cuestión. ¿Por qué? Porque seguimos dependiendo de la participación, porque con recursos propios y genuinos no alcanza ni aún cobrando la totalidad de las tasas que se ponen a consideración. Ahora, concejal, estaba haciendo uso de la memoria, ¿no? Porque me parece que deberíamos tener más uso de la memoria y yo lo uso poco a esto. Pero en el año anterior, recuerdo que en la orden del día estaba ordenanza preparatoria, llamada a mayores contribuyentes, ¿sí? Y después estaba en otro expediente, ordenanza fiscal, en otro expediente tributaria y tarifaria. Y ahí que digo que es una trampa, en el sentido de que es una preparatoria, pero el número de expediente, el expediente que ustedes tienen aquí para evaluar, es la fiscal, no es el llamado. Y además usted me acaba de decir, no está el llamado a mayores contribuyentes. ¿Quiénes son los que van a levantar la mano? No es algo... ¿No se vuelven muy tolerantes a veces ustedes? ¿No lo piensan a esto? Evidentemente esto que vos decís nosotros ya lo observamos. Justamente hoy se va a hablar de este tema en parlamentaria, porque evidentemente el orden del día tiene una distorsión sobre lo que debe ser, y en particular nos preocupa el tema de los mayores contribuyentes, porque queda una sesión, va a venir la sesión que viene la nómina de los mayores contribuyentes. Entonces, si la nómina de mayores contribuyentes viene para el 24, quiere decir que ese día no se va a tratar en presupuesto, sino que se va a tratar en extraordinarias. Está bien que el Ejecutivo cumple presentando el proyecto hasta el 30 de noviembre, pero me parece que lo prolijo sería que, bueno, en la última sesión ordinaria se esté convocando a mayor contribuyente y se esté trabajando. Pero yo ya creo que no dan los plazos, no dan los tiempos, porque la convocatoria, si se aprueba el 24, la nómina de mayores contribuyentes, no sé cómo se llega a convocarlo imposible, digamos, prácticamente imposible convocarlo. Así que veo que es un... No sé si es un error, si es una... Clara Mongay, que es la presidenta del bloque, nos está no ha sido convocada todavía por el presidente para charlar el orden del día. Así que estamos esperando que nos llame para ver en qué situación o cómo quedó armado este orden del día, porque, bueno, nos llama la atención algunos de esos temas, ¿no? Concejal, volviendo al tema de la tributaria, la fiscal, yo recién en la salida anterior del móvil leía lo que significa la tasa por servicios generales. Y cada día más me afirmo en la idea que es un impuesto. Y además es un impuesto muy distorsivo, ¿sí? Muy doloroso para gran parte de la ciudadanía de Moreno, porque se vuelve una burla, porque el camión no pasa, el de la basura, porque la luz no es la adecuada, porque no hay barrido de calles y porque las calles están rotas, con los elementos que usted fue acumulando en los últimos años. ¿Cree pertinente aprobar la fiscal, la tributaria, o, como decía yo ayer, desde la posición que tenemos, ¿no?, que tengo, no es el momento de decirnos acá hay un rechazo? Ustedes tienen que poner los pantalones largos y estar mejor y recibir mejor, aunque sea en el último año de un periodo de 4. Sí, realmente es probable que eso podría ser una alternativa. Lo que nosotros hemos venido pidiendo continuamente para no llegar a situaciones de dejar sin presupuesto... Poder prorrogar el de este año, pero no solamente que no les conviene al Departamento Ejecutivo, no nos conviene a nosotros. Porque no te olvides que el presupuesto recibe una cantidad de aportes que no están en el presupuesto y hay ampliaciones del presupuesto anterior. Entonces yo creo que es un tema para evaluar lo que más le conviene al distrito. Al que están en este momento ocupando el cargo ejecutivo o a un sector político o otro. Yo creo que no encuentro es el espacio de diálogo y de consenso sobre estos temas. Es decir, cuando ha venido Martinelli acá o Mujol y hemos tratado, y creo que en algún punto ellos coinciden con que este sistema tributario no es justo y no es el más adecuado y que hay que ir hacia otra visión sobre la recaudación. Pero parecería que no se logra encontrar el momento, el tiempo, o siempre las urgencias patean lo importante, ¿no es cierto? Y entonces no tenemos el tiempo de sentarnos. Yo no sé si, ya te digo, por eso es una cosa que hay que evaluarla, no solamente el acuerdo civil y social, sino con los demás bloques, a ver si a lo mejor este es el momento para hacerlo, pero la verdad que es un tema que es demasiado delicado, demasiado serio, compromete situaciones vitales. Es decir, en una época de alta inflación como la que estamos viviendo, no sé si es el mejor momento para dejar sin estructura presupuestaria a un municipio. Es un tema que hay que sentarse serenamente a meditarlo, porque digamos, hay responsabilidades muy fuertes, el pago de los sueldos. Acá no se puede jugar con un tema tan vital como es que los trabajadores municipales cobren en tiempo y forma su salario, que ya de por sí son magros, y todavía se viene algún inconveniente. Por eso digo, esto es todo un tema muy, muy delicado, que a nosotros nos genera mucha responsabilidad, sin perjuicio de tener la esperanza de que algún día esto sea un tema de Estado, pero en el sentido más estricto de la palabra, y donde podamos revisar muchísimas cosas. Vos hablabas del concepto de cómo se ha transformado el concepto de tasa del impuesto, ¿no? Y bueno, pero es una cosa que ha sido confirmada por la Corte. O sea, lamentablemente, cuando ha habido planteos de vecinos respecto de la no prestación concreta del servicio, la Corte ha resuelto, pero ya históricamente, la Corte de la Provincia, me refiero, históricamente que la contribución, digamos, el servicio se aplica a toda la prestación dentro del distrito y no solamente a la que concretamente se presta en la puerta del domicilio o el acceso al domicilio. Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas que realmente implican cambios conceptuales. Fíjate que, por ejemplo, tuvo que venir de provincia el cambio del tema de las contribuciones por bromatología, las contribuciones por publicidad exterior, para poderlo solucionar, porque acá, si se recurría a esa figura por una necesidad de recaudar y de sostener el municipio. Pensemos que distritos como el nuestro, de 500.000 habitantes o más, con la mayoría con la actividad básica insatisfecha, quiere decir que altamente demandante del Estado municipal para atender la emergencia que pasa, requiere el planteo de tributación, pero revolucionarios, que no son de... Digamos, no podemos hablar acá de pensemos que la vía orgánica municipal está pensada para un municipio que barría, limpiaba y cortaba el césped y mantenía el pavimento de las calles. No estamos hablando de un Estado municipal que se tiene que ocupar de áreas de las más diversas y que cada día nos delegan una facultad más y nos ponen responsabilidades más en la cabeza. Acabamos de firmar un convenio de seguridad donde nos manda los patrulleros, los compra el municipio y se los presta a la provincia. Una cosa... esto requiere una reforma tan medular, es que yo no sé cuándo llegará el día de que la dirigencia en su totalidad se siente que, bueno, con este sistema del año 34 no podemos seguir. Bueno, ahí pasaba el concejal argentino, seguramente lo vamos a charlar mañana o un argentino con Clara Mungay, porque hay un expediente donde se solicita personal para el juzgado de paz. Uh-huh. No sé si se escuchó bien, Cintia. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, recordamos que el juzgado de paz dejaron de trabajar, gente del municipio, ¿sí? Que generó, y esto lo hablamos con el juez de paz, Francisco Radrizani, algunos inconvenientes por la falta de personal. Sí, argentino que, como decía, y se lo pregunté en los años anteriores, no acompañó y argumentó su posición respecto fiscal, tributaria, tarifaria y presupuesto, y entiendo que esa es la lógica que debería aparecer en este caso, porque las variantes de parte del Ejecutivo no se han modificado. Es correcto lo que planteaba Argentino en cuanto a responsabilidad asumida, pero el primer responsable que tiene que darse cuenta que necesita un presupuesto es el Ejecutivo. No puede transferir la mayor responsabilidad solo en un momento al Consejo Deliberante para decir: este es un poder independiente e importante. La verdad es que no es así, no puede ser así, y mucho menos en este momento. Cuando se acompañó hace semanas atrás la ampliación del presupuesto, muchas voces de la oposición dijeron: cuidado, que si no se aclara y no se es transparente y no se es concreto con el presupuesto, no se vota. Aquí lo que mencionaba, que respecto al expediente de ampliación, es un expediente que viene con trampa: ampliación y ahí está la fiscal. No es como años anteriores, que era ampliación y convocatoria a mayores contribuyentes. En otro expediente, con otro número, era fiscal. En otro expediente era tributaria y tarifaria. No es este el caso. Y me parece que se prepara un argumento para decir: si la oposición acompaña la fiscal y tributaria y tarifaria y después desaprueba lo que es el cálculo de recursos, es decir, la decisión política, van a decir: no se entiende, o aprueban todo o desaprueban todo. Esto, después de muchos años, lo puedo ver y lo puedo comentar, pero imagino que es la especulación más cierta que tiene el oficialismo para sacar adelante un presupuesto que no viene con el tiempo de evaluación, no le ha dado el Ejecutivo al Legislativo la posibilidad de observar las partidas, es decir, aquí está mal, me parece que hay una superposición de gastos, es decir, todo lo que se ha dicho en los últimos años, no hay nada de eso. Como decía el concejal argentino, seguramente en la última ordinaria aparezca el llamado a los mayores contribuyentes, que el reglamento interno del Consejo, dentro de lo que es la ley orgánica, lo establece, pero en este caso no está. Es decir, la presidencia se olvidó de este pequeño aspecto. Hay cuatro nuevos aspirantes a mayores contribuyentes que presentó el Acuerdo de Servicio Social. Tengo tiempo para consultar con la Unión ProBun, pero recuerden que son mayores contribuyentes los que aportan al erario 2 pesos, porque una ley de la década del 70. Bien. Sí, más o menos, daño que contribuye con alguna con algo es mayor contribuyente, pero no se actualizó. Lo último que leí era de 2 pesos, 2 pesos de aquel tiempo. Lo último que tengo para entregar de esta salida, esta, porque me queda una más, tiene que ver con un expediente que es un proyecto de ordenanza, y te va a resultar interesante que te lea rápidamente el artículo primero. Dice: declárese el estado de emergencia habitacional del partido de Moreno por el plazo de 2 años. En la próxima salida amplío este tema. Bien, Rubén, hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Recorte Informativo, vamos a un separador y volvemos, porque antes de la tanda vamos a comentar algo que sucedió en Rosario, relacionado con los trabajadores de Paraná Metal. Usted recuerda que aquí en Recorte Informativo hablamos. Bueno, ayer hubo una fuerte discusión, luego del separador volvemos y se lo comento. El Estado sigue manteniendo la matriz neoliberal de la década del 90 y eso hace que este sea un Estado que esté de espalda al pueblo argentino y no resuelva ninguno de los problemas que tiene. Los que pensamos de esa manera somos mayoría en la CTA. Recorte Informativo. El otro periodismo. Inclusive Hugo Yasky piensa así. Tal vez él cree que en todo caso esta perversidad que utiliza el gobierno nacional, es decir, quien no está con el gobierno está con el golpe, le genera algunas contradicciones a muchos compañeros y por eso termina yendo a actos creyendo que está en juego la democracia. Yo no creo en eso. El Estado sigue manteniendo el marxismo liberal de la década de 90. En el diario Página 12 y su sucursal en Rosario, que se llama Rosario 12, dice: estalló la interna gremial, es el título del diario Página 12. Un grupo de trabajadores le exigió al secretario de la UOM una asamblea general para discutir nuevamente el acuerdo con Paraná Metal. Recordemos que se incorporaban trabajadores por un año para después estabilizar cuál era la situación en esta empresa. Desencajado, el histórico dirigente gremial le respondió: esa es la patota, son los que mandan los contrarios. La reunión convocada ayer por los empresarios que gerencian Paraná Metal en la Intendencia de Villa Constitución para tratar la conformación de un consejo que garantice lo que ellos llamaron la paz social mientras se pone en marcha la reapertura del autopartista terminó en un escándalo tras un duro cruce de palabras entre el secretario general de la seccional villense de la UOM, Alberto Piccinini, y un grupo de trabajadores que reclamaban la realización de una asamblea general para discutir nuevamente los términos del acuerdo alcanzado el mes pasado en el Ministerio de Trabajo de la Nación para la reapertura de la planta. La reunión concluyó abruptamente, ahora con el estallido de la interna gremial, dice este diario Rosario 12, se abre un signo de interrogación en relación al futuro de la fábrica. En este sentido, el ministro de Trabajo provincial, Carlos Rodríguez, que participó del encuentro, adelantó que habrá una nueva reunión en 15 días, a la espera del encuentro que mantendrán los empresarios con Ford Brasil para lograr que la automotriz vuelva a ser el principal cliente del autopartista. Pedimos de aquí, desde producción, hablar con compañeros de Paraná Metal para que nos expliquen, desde la visión de los trabajadores, qué es lo que sucedió en Rosario, en esta reunión que se dio. El salón de actos de la Municipalidad de Villa Constitución estaba colmado de personas expectantes por llevarse alguna pista sobre la fecha de reapertura de Paraná Metal, que todavía no está establecida. Hasta allí había llegado el ministro Rodríguez, que es ministro de Trabajo de la provincia, acompañado de la viceministra Nora Ramírez, quien tuvo una importante participación en la redacción del acuerdo alcanzado el 4 de octubre en la sede porteña de la cartera laboral. Tras 2 meses de un conflicto que incluyó el corte de la autopista Rosario-Buenos Aires durante 33 días. También se encontraba el intendente de esta localidad, el presidente del Consejo Municipal

Te esperamos a las 19 horas en la Casa Argentino-Cubana, ubicada en la calle Adolfo Alsina, 1744, por Congreso. Recuerda, este viernes 19 de noviembre a las 19 horas le cantamos a la lucha nuestroamericana en la letra de Alí Primera. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Subsidios al transporte. Dinero del Estado que el gobierno entrega a sus empresarios amigos de este rubro para que aumenten sus ganancias sin invertir un centavo. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Hace dos semanas hacíamos la editorial y contábamos qué es lo que estaba pasando con la Galle, que es Karina Germano, que se encuentra presa en la cárcel de Ezeiza. Vamos a la presentación telefónica para hablar con Leonardo Gafre, que es del grupo de familiares y amigos de la Galle, y que nos cuente cuál es la situación que está viviendo y se está viviendo en este momento. Presentación y hablamos con Leonardo. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Leonardo, buen día, ¿cómo estás? Cintia Medina te saluda. Buen día, Cintia. Bueno, queríamos saber si ustedes tenían la posibilidad de conversar con Karina, si pudieron hablar con ella en este último tiempo. Desde aquí, desde Recorte Informativo, contábamos lo que sucedió en Brasil y después las decisiones que se tomaron desde el gobierno y algunas que no se tomaron. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Bueno, sí, a Karina efectivamente la vamos a visitar seguido al penal de Ezeiza. Ella fue detenida en el 2002 en Brasil, estuvo presa en Carandirú. Allí se le realizó un juicio farsa, negando el carácter político de la acusación que se le realizaba. Ella estuvo relacionada con compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del MIR chileno, en solidaridad con trabajos que ellos estaban realizando en sus respectivos lugares de trabajo, digamos. Y bueno, a dos compañeros de causa de ella ya le han otorgado las salidas transitorias en Brasil, ¿no? Uh-huh. Y a ella la han trasladado en el 2005 aquí, y desde el 2005 hasta la actualidad le han negado sistemáticamente su salida transitoria en cada instancia por la que ha recorrido. Hoy en día se encuentra en la Cámara de Casación Penal a cargo del juez Mitchell, un juez acusado que hoy en día tiene una denuncia en curso, una causa en curso, perdón, por legalizar la apropiación de bebés durante la dictadura. Ella es hija de desaparecidos. En la instancia anterior, él ya había fallado en contra de su salida transitoria inmediatamente, Y bueno, acá lógicamente hay un trasfondo ideológico y es algo que se viene repitiendo constantemente, instancia tras instancia, ya que el Poder Judicial está íntimamente relacionado con los acontecimientos de la dictadura, y los jueces y fiscales que hoy en día tenemos en la democracia han sido jueces y fiscales que han hecho carrera durante la dictadura. Es decir, que cuando se trata de juzgar a un compañero o de fallar por una causa de un compañero, hay un ensañamiento ideológico, digamos. Leonardo Carina está hace 10 años, ¿va a ser detenida? Van a, si no, 8. 8 años, sí. 8 años. ¿Qué pasó con Carla, que es una amiga que iba a visitarla frecuentemente a La Galle, a la cárcel de Seiza? Carla es una compañera de la Comisión de Amigos y Familiares de La Gallega. Ella tiene una relación de amistad de hace muchísimos años, desde que eran compañeras de la agrupación Hijos. Ella la fue a visitar un día de visita normal, ¿no? La visita que tiene por Organismo de Derechos Humanos, que es durante la semana. La fue a visitar un día domingo con sus dos hijos, con una hija de 3 años y medio y un hijo de 8 años. Y cuando estaba retirándose de la visita, la encerraron en la etapa anterior, digamos, a la salida del penal, con 5 guardiacárceles, impidiéndole su retiro y no dándole ningún tipo de explicación de por qué no la dejaban salir. A todo esto ella se encontraba con sus dos hijos, lo cual, lógicamente, la puso muy angustiada. Hubo una serie de discusiones que tuvieron que absorberla a los chicos, y sin dar ningún tipo de explicación la tuvieron 2 horas ahí encerrada, diciéndole que ya se iba a enterar de qué se trataba, digamos, hostigándola, tratándola mal, y bueno, y resultó ser que cuando se retira le dicen que le habían encontrado un pendrive a su hija de 3 añitos y medio en la mano, cuando ingresaba, supuestamente, ¿no? A todo esto, La Galle empieza a difundir lo que había ocurrido, sí. Lo toma la agencia Walsh, sí. Lo difunde y al día siguiente le pide una entrevista al director del penal, Marambio, sí. y él ya le había llegado esta circular de la agencia de Rodolfo Walsh y estuvo hablando con él. Él no había dado la orden, se lavó las manos, dice que no sabe bien de qué se trata, que los guardiacárceles a veces funcionan con independencia de sus decisiones, y que tenía una foto de un estuche de un pendrive. ¿La foto de un estuche de un pendrive? La foto, era la prueba, era la foto de un estuche de un pendrive arriba de una regla. Y después la otra también, Leonardo, es los guardiacárceles actúan y no hay control de esto. Exactamente, o sea, los guardiacárceles actúan impunemente con independencia de las decisiones del director del penal, que es un civil. Y igualmente también hay una connivencia, digamos, claro. una impunidad entre ambos dos, porque, uh-huh. O sea, él tiene el cargo como para hacer valer su autoridad y de hecho no lo hace. Ahí hay una complicidad. Los guardiacárceles tienen independencia propia y es así, que son impunes, que golpean a las reclusas, que las maltratan constantemente, como ocurre en todos los penales del país, digamos. Lo que pasa que acá hay una compañera que está organizando y militando dentro del penal, porque es una compañera con una fortaleza impresionante, que organizó un centro de estudiantes, que está estudiando la carrera de sociología, que trabaja, que no se cansa de militar y que es lo que la mantiene viva, digamos, todos estos años en prisión. 8 años ya han pasado de que La Galle está detenida, y te quería hacer una consulta porque el día que se conoce la noticia de la muerte del dictador asesino Massera, llegaba también una circular de la agencia Rodolfo Walsh de la muerte de Noelia, y La Galle escribe un texto recordando a Noelia y también entendiendo la situación que se vive ahí. ¿Qué es lo que supieron ustedes de esto? Si se puede agregar alguna información a este material que envió la agencia de noticias Rodolfo Walsh. Sí, mirá, yo te soy sincero, yo leí la nota que escribió La Galle. Es algo que venimos hablando desde que ella está presa acá en Argentina. que tiene que ver con las condiciones de detención de los presos, con el hacinamiento en el que viven, con el hostigamiento permanente, con la falta de posibilidades a la hora de reinsertarse en la sociedad, es decir, no salen con ningún tipo de ni de capacitación, ni le, o sea, es una lucha ahí adentro para ir a la capacitación laboral, para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a las actividades recreativas, todo lo que las presas quieran participar, que tenga que ver con la inclusión, con la contención, con nada, con un trabajo social, si se le quiere llamar, es boicoteado y saboteado desde adentro mismo del penal. Y las condiciones en las que viven son realmente infrahumanas. No tiene que ver con los convenios de derechos humanos que hay internacionalmente, no tienen que ver con ningún tipo de política de derechos humanos, de hecho. Y bueno, esto ha llevado que a lo largo de todos estos años la Galle tenga que ver, como varios de sus compañeras, porque no es la primera vez que pasa, pasó varias veces ya, el año pasado, el anterior pasado, compañeras que o se suicidan o no quedan bien en clara la situación de por qué se murió. Hubo casos de compañeras que han estado muy enfermas y han retrasado su salida al médico y esto la ha llevado a morir, que ocurrió el año pasado con una señora, no me acuerdo el nombre. Sí. Y bueno, este es un caso más que no queda bien claro. Ella no sabía hasta el momento cuál era la causa de la muerte. Pero sí, lo que se sabe es lo que conduce a la muerte dentro de los penales. Claro. Claro, que es toda la situación que se vive a diario. Exactamente. Leonardo, la última es, ¿ustedes están esperando que el Ejecutivo a nivel nacional se exprese ante la situación de la Galle? Sí. ¿Han tenido alguna reunión con algún funcionario cuando se habla de, bueno, estas condiciones que tienen que ser establecidas y se tienen que cumplir a nivel internacional, digo, y lo que le corresponde a la Galle por estar y dentro de una causa que está viciada de irregularidades? Exactamente. No, mirá, nosotros desde que ella estuvo acá presente nos hemos encargado de agotar todos los recursos, los legales, lo que tiene que ver con los contactos justamente con los funcionarios para que tomen partido por la causa de una compatriota, que no se le están respetando lo que le corresponde por ley, y la movilización y la lucha, que es lo que ha generado la difusión de su causa, de su contenido político, el conocimiento de la Galle, porque bueno, ella no era, digamos, fue militante durante muchos años aquí de la agrupación Hijos, pero no era una referente, digamos, de una gran organización, o sea, no era muy conocida. Lo que se ha venido realizando ha sido todas estas instancias de lucha, digamos, y con respecto a los funcionarios, hemos presentado notas, hemos presentado cartas, hemos hablado directamente, incluso, para ponerte un ejemplo, en un acto de la ESMA, un compañero lo agarró de la corbata a Néstor Kirchner y le habló del caso y le pasó el teléfono de un asesor de él directamente, sí. Se lo llamó, se le presentó la nota, o sea que bien enterados están de la situación. La situación y no, falta la decisión no hay, política, entonces. Claro, no hay decisión política de realizar algo al respecto. Leonardo, te agradecemos mucho la posibilidad de hablar contigo. Vamos a volver a llamarte para saber lo que está sucediendo y seguir de cerca lo que pasa con la Galle. Muchas gracias. Hasta luego. Trabajamos con tarjetas. Estaba por cortar justo en este momento. Hablábamos con Leonardo Gafré, que es del colectivo de familiares y amigos de Karina, de la Galle. Explicaba las situaciones, ¿no? Hablando de distintos temas, de lo que sucedió con Carla, que es una amiga, que fue a visitarla, que fue hostigada por la gente del servicio penitenciario. Luego también la muerte de Noelia, que es una de las informaciones que nosotros dábamos el día martes, justo en el día que se moría Emilio Massera, este asesino, dictador, una de los personajes más nefastos de nuestra historia. También falleció Noelia. No hay mucha información al respecto. Es como consecuencia también de lo que se vive a diario en estas cárceles, la pobreza, el macabro encierro y distintas situaciones. Noelia tenía 27 años y nosotros compartíamos con ustedes lo que había escrito La Galla en aquel momento y también las condiciones de abuso de poder que existe hoy en las penitenciarías y demás. Queríamos hablar con Leonardo Gafré para ampliar mucho de estas informaciones que a lo largo de la semana íbamos brindándoles a ustedes que están del otro lado. 10 de la mañana, 51 minutos, vamos a seguir en Recorte Informativo. Nuestra vía de comunicación en 466-6559 o el 1561-5403-59. Enseguida volvemos. Se trabaja hacinado, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte Informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero si lo pagan en rodajas no es justo ni social. Continuamos en Recorte Informativo. Algunos títulos. El diario Infobae.com dice: en Córdoba detienen a 38 alumnos secundarios tras varias peleas. La policía debió intervenir en al menos 2 hechos que enfrentaron a golpes de puño a estudiantes de distintos colegios de la capital cordobesa. La mayoría ya fueron retirados por sus padres. Algunos títulos del diario Infobae. Se ve la imagen de Aníbal Fernández. Dice: reclaman a los gobernadores que exijan a sus legisladores que voten el presupuesto. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, lanzó durísimas críticas a la oposición. Desde su cuenta de Twitter los acusó de mezquinos y electoralistas. Reclamó que intervengan los mandatarios provinciales de acuerdo y teniendo en cuenta cualquier signo político para que el presupuesto del año 2011 se apruebe. El diario Clarín dice: barra bravas de River a los tiros por el negocio de la revenda de entradas. Fue a metros del Monumental, hay por lo menos un herido de bala con la reventa y los cuidacoches. Hay mucho dinero en juego por los recitales que se van a dar en estos últimos tiempos, entre ellos lo de los Jonas Brothers y el superclásico del martes 16. Hay entrevistas realizadas a distintos vecinos de los alrededores del Monumental. También el diputado Lozano dice: vergüenza dan ministros como Aníbal Fernández y Amado Boudou, dijo el diputado de Proyecto Sur, en relación al presupuesto y que busca ocultar gastos por más de 78 mil millones de pesos, dijo el diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano en relación a este proyecto de presupuesto que se está intentando trabajar en el ámbito legislativo. La agencia de noticias Telam dice, lo lógico es que la presidenta tenga su propio presupuesto para gobernar. ¿Quién lo dijo esto? El jefe del bloque de diputados del oficialismo, Agustín Rossi, manifestó su esperanza de que el gobierno tenga el presupuesto que ha elaborado, al que definió como lógico y racional. A nadie se le puede ocurrir que Cristina Fernández tenga que gobernar con el presupuesto elaborado por la oposición. Distintos dichos y voces, testimonios tanto del oficialismo como de la oposición en relación al presupuesto 2011. Nota de tapa del diario Página 12, dice, el diario La Nueva Provincia despidió con elogios al dictador Emilio Eduardo Massera. Una patrulla perdida del almirante Cero, es titulada la nota de tapa del diario Página 12, y dice, el diario aseguró que el máximo responsable de los crímenes de la ESMA demostró un espíritu abierto a la reconciliación y ajeno a todo sectarismo que lo honra. Vicente Massot, director del medio, fue visitante de la ESMA y viceministro de Carlos Menem. Emilio Eduardo Massera demostró un espíritu abierto a la reconciliación y ajeno a todo sectarismo, que lo honra, escribió el diario de El Sur. Dice, su muerte despertó la ira de quienes no saben perdonar y el odio de los que no pueden olvidar. Una vergüenza, por supuesto. Seguimos, levantamos un poco la cortina, nos acomodamos con más información en Recorte Informativo. Ya aprendí que las estrellas no están en televisión. Todavía tengo madera, tengo ganas, tengo buenas intenciones para amor. Soy amigo de causas perdidas. Seguimos en Recorte Informativo, está Rubén Bustamante en línea. Adelante, Rubén, te escuchamos. Sí, estoy caminando en el pasillo del Consejo acompañando a Coppola. Va a ser el primero a quien le pida una explicación a la lectura política. Estamos en vivo, Coppola. Hoy resume hoy Patricia Jorge. Se asombró Coppola. Bueno, estaba dando la información a Coppola. Hoy reasumiría Patricia Jorge. Patricia Jorge. Esto. Cargo en el Consejo Deliberante. Rubén, ¿esto está confirmado? Lo estoy confirmando. Bien. Lo estoy confirmando, sí, me parecía importante antes de ir a tanda de las 11 de la mañana dar esta información porque la chequeé con tres fuentes, sí, de distintos partidos políticos y efectivamente hoy asume Patricia Jorge. No se sabe dónde va Pedro Camps, pero lo que se está discutiendo en este momento es si quien reasume la Secretaría de Gobierno es Marcelo Grady. Bien. Ha quedado paralizado. Esta es la información de último momento, lo que se está trabajando ahora en el Consejo Deliberante. Es la información. ¿Ha sorprendido al concejal Coppola? Sí, le pregunto, ¿está sorprendido Coppola? Sí. Hola, buen día, ¿cómo estás? Buen día. ¿No veo justamente quién es Cintia? Sí, ¿qué tal? Buen día, bueno, Coppola, ¿cómo le va? Un gusto, Cintia, ¿cómo estás? Bien, sorprendido, decía. Sorprendido, me acabo de enterar, me comentó Rubén, ahora bueno, lo chequearé internamente y hablaré con mi compañero. Estábamos con los temas de los expedientes en la orden del día. Lo único que hay, sí, en la orden del día es una licencia anual ordinaria que pedía el intendente, pero no teníamos novedad de esto. ¿Cuál es la lectura política personal que hace este hecho? Pará, Cintia, un segundito. Sí. A lo que decía Coppola recién, porque está la licencia del 15 de enero al 15 de febrero, como se lo explicaba la audiencia, esto significa que si asume hoy Patricia Jorge, ¿sí? Cuando tome licencia el intendente Arregui, quien queda como intendenta es la señora Patricia Jorge, ¿sí? Te paso con Coppola y al final le tengo para hacer una pregunta respecto a un expediente que a nosotros nos importa mucho, que es un proyecto de ordenanza. Estuvo aquí Alejandro Misieri estos días explicando un proyecto que, como te decía en el artículo 1, y no sé si Coppola seguramente lo habrá visto, y si no, se declara el estado de emergencia habitacional del Partido Moreno por el plazo de 2 años, ¿sí? Yo le quería preguntar a Coppola sobre esto y después te dejo en contacto con él para que le haga las consultas correspondientes, ¿sí? Bien. Esto plantea, concejal Coppola, el artículo 4, un comité evaluador y calificador, compuesto por integrantes del Ejecutivo. El artículo 4. El artículo 5 es la Comisión Asesora para la Emergencia Habitacional, que así, ahí sí aparecen tres representantes del Consejo Deliberante. Lo que vamos a hacer de la tarde, en Nunca es Tarde, es analizar el artículo 7, porque es el más interesante para entender, porque ahí aparece la figura de compra directa. Y yo lo discutía recién con un abogado aquí en el Consejo, que la figura que más me parece a mí apropiada es la figura de expropiación. ¿Qué es lo que dice la municipalidad? Tenemos un mal antecedente con la expropiación, y es Stefani. Claro que Stefani tenía titularidad sobre los terrenos en donde no tenemos el parque industrial, y aquí estamos hablando de tierras en donde no aparecen los títulos perfectos ni los dueños que acrediten la titularidad perfecta. Entonces, es un gran tema para analizar, y tengo al final del programa una información policial del asentamiento de Villanueva, que también es materia de análisis en este momento en el Departamento Ejecutivo. Te dejo un contacto con Coppola. Concejal, buen día, ¿cómo le va? Sí, con respecto a la pregunta que me hacía acá Rubén, bueno, es un expediente de tierra donde está hoy en la orden del día. No te voy a adelantar opinión con respecto a esto, ya es algo que ha sido evaluado por el bloque y ahora lo seguiremos a evaluar, pero hay cosas de las cuales en este expediente no estamos de acuerdo, como es el tema del comité, el tema de la expropiación y el tema de la delegación de facultades de vuelta al Departamento Ejecutivo, y el plano de intervención, que es un plano sujeto a modificaciones. Así que es un tema que voy a seguir debatiendo, seguir discutiendo cuál es la posición final que vamos a tomar, pero sí te adelanto que hay algunas cosas en las cuales no estamos de acuerdo. Es un tema que está pendiente, Coppola, en lo que es el tratamiento. Hablamos en algunas circunstancias, y también recuerdo cuando sucedió hace un año lo del desalojo, el compromiso de armar una comisión sobre tierra en el Consejo Deliberante, que hubo algunas reuniones y luego se suspendieron, no se siguieron realizando. Mira, es un tema pendiente. Este es un tema que lo trata la Comisión de Tierra. Lamentablemente no soy miembro de esa comisión, que por ahí las personas que están adentro de la comisión pueden asesorar y dar una explicación. Sí, nosotros queremos que la comisión esta que hemos pedido hace mucho tiempo empiece a funcionar, porque esto lo debería haber evaluado anteriormente la Comisión de Tierra. Esto no hay ninguna circunstancia. Lo que pasa es que vos también sabés que las acefalías de muchas comisiones, una de la de tierra que ha sido tomada hace muy poco tiempo, ha demorado muchísimo las cosas en estos temas. ¿A cargo de quién está la Secretaría de Tierra, la Comisión de Tierras? La Comisión de Tierra ahora está a cargo del concejal Villaverde. Bien. Una última pregunta de mi parte, allí se encuentra Rubén. ¿Cómo o qué análisis político hace de esta información que le acercaba nuestro compañero allí? ¿Podría asumir hoy Patricia Jorge? ¿Estaría confirmado esto? Bueno, esto esperemos a la sesión, esperemos a más notificaciones oficiales. Obviamente después de la resolución que nosotros hemos sacado con ADGE, hay que ver qué decisiones ha tomado el intendente de remover. Sabemos que la contadora, por información informal, y segundo porque hemos visto expedientes firmados por un contador nuevo, así que ha sido removida la contadora municipal. Así que, bueno, entonces nos da la razón de que tan errado en el tema de ADGE no estábamos. Bien, muchas gracias. No, ahora que hago Cinti, perdón ayer que no pude ir, pero estaba en reunión de bloque justo a esa hora. Bien, bien, gracias. Bueno, quedó sorprendido Coppola. Y ahora va a empezar a buscar la información. Bien. Luego yo me retiro. Es bueno llegar a la oficina y tener la noticia así, concejal. Bueno, yo estoy saliendo acá a la oficina de Coppola. Ya te digo que lo vi a Contreras, lo vi a Mirko García, a Melamed, está Tonucci. Y bueno, la noticia tiene que ver con esto que te acabo de señalar. De regreso al Consejo Deliberante de la señora Patricia Jorge.

decíamos que cuando regresemos de la tanda continuábamos con este tema para ver las declaraciones y también las palabras de los concejales. Rubén, continuamos con el tema. ¿Cintia? Sí, te escuchamos. Ahí está, bueno. Es la información política partidaria. Uh-huh. Sí, recién en la previa charlando con el concejal García, que ha sido una de las voces más críticas desde el Consejo Deliberante hacia la figura de la secretaria de Gobierno, Patricia Jorge, que hoy reasume su banca como concejal. No te puedo dar la información hacia dónde va Pedro Camps, pero supongo que el Ejecutivo sí descartado plenamente que Camps sea el nuevo secretario de Gobierno. Todo indica que va a ser Marcelo Gravín. Y los que tienen una memoria frágil, puede ser que olviden por qué Gravín dejó de ser secretario de Gobierno. García es un hombre que tiene buena memoria, entonces le pregunto al concejal García, ¿se acuerda por qué razón a Gravín le dijeron, usted no se va de la municipalidad, se va de secretaría de Gobierno, lo mandaba a Lindel y ahora está de nuevo siendo un asesor calificado en Gobierno? Hola, buenos días. Buenos días, García, ¿cómo le va? Sí. En cuanto a la pregunta de Bustamante, de Rubén Bustamante, voy a contar en el recinto, en próximas sesiones. En próximas sesiones voy a contar en el recinto. Este es un cambio, pero no es un cambio de rumbo, es un cambio de persona, un cambio de personajes. No es un cambio de rumbo, no es el nexo que a lo mejor uno pretendía con una institución como es el Consejo Deliberante, elegido por el voto popular. Nosotros lo que planteábamos era un cambio en la metodología, no un cambio de persona. Respetamos la decisión del intendente, pero vamos a continuar con nuestras críticas. Esperábamos un cambio de rumbo, no un cambio de persona. Concejal, supongo que esta información que se manejaba por lo menos hace 15 días atrás como algo probable que hoy se ratifica viene a darle mayor profundidad al pensamiento, a la defensa del Frente Justicialista para la Victoria con Patricia Jorge, o viene a ser una forma de aquietar las aguas para las voces críticas que se han levantado desde aquí sobre la gestión municipal y en la figura de Patricia Jorge. No, realmente no sé cuál es la estrategia del Ejecutivo en este caso. Es evidente que había muchos expedientes que provenían de esa secretaría con graves conflictos. Hay un expediente dando vuelta que es el de la cooperativa Cuartel Quinto, lavado de irregularidades, que eso también yo había llevado una posición en la Comisión de Asuntos Legales hace aproximadamente 10 días, donde me parecía que eso también era un motivo para la interpelación de la hoy ex secretaria de Gobierno. Pero bueno, habrá que ver. Yo sigo insistiendo con el comentario que le vertí hace unos instantes. No creemos que se vaya cambiando el rumbo, creemos que se cambia de persona. Y con respecto a la figura del futuro o nuevo secretario de Gobierno, lo que tengamos para decir lo vamos a decir en sesión pública y abierta. Bueno, son dos preguntas finales, Cintia, porque tiene que ir a una reunión muy importante del concejal García en instantes. Todos han ido a estas cuestiones políticas que hemos charlado en la mañana de hoy. Que asuma Patricia Jorge, la ubica ella en una posición de debilidad o de fortaleza. Porque usted hace política, usted entiende de política y usted evalúa medidas políticas. Sí, pero le vuelvo a decir lo que le contesté una vez. Patricia Jorge no es el ombligo del mundo. Tenía un rol importante, era uno de los cuatro generales. No sé cuál es la estrategia del Ejecutivo, pero no, las acciones políticas y la estrategia política de FAP no gira en torno de la figura de Patricia Jorge, gira en torno de un proyecto político para Moreno, que esté más cerca de la gente, que esté más cerca de la ciudadanía, que se ocupe de las calles, que se ocupe de la seguridad, que se ocupe de la salud, de la atención primaria. No, el proyecto político de FAP no gira en torno ni de Mariano Güez, ni de Patricia Jorge, ni siquiera de Andrés Arregui, ni de Cintia Arancelo. Gira en torno de algo que nosotros pudimos cambiar y nos hubiese gustado cambiar con este ejecutivo, que entendemos que fue electo también por el voto de la sociedad morenense y con votos de muchos compañeros peronistas. Bueno, hasta el momento no se da la oportunidad. Este es un cambio de figurita. Nosotros vamos a seguir con nuestra propuesta, de estar más cerca de la gente, de tener un ejecutivo que tenga pertenencia hacia nuestro Moreno amado, hacia nuestro Moreno amado, con funcionarios que cuando asuman y digan sí, juro, estén dispuestos a trabajar si es necesario las 24 horas del día, no que se levanten, que lleguen a las 10 de la mañana y se vayan a las 2 de la tarde y apaguen los celulares. Un ejecutivo, como yo lo suelo llamar en reuniones de militancia política, todo terreno, barrero. Queremos funcionarios del ejecutivo municipal que tengan las botas de goma en el baúl del auto para cuando llegan a una calle que no tengan complejo de embarrarse, ponerse las botas y salir a caminar los barrios. Esta es la humilde propuesta, la humilde y la sencilla propuesta que pretende FAP, que pretendió este ejecutivo y que hasta ahora no se nos da. Nos encontramos con un cambio, pero es un cambio de persona. Esperábamos algo más significativo. Esperábamos un nexo entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal. No creo que la figura del doctor Gradín sea precisamente ese nexo. Bueno, para concluir, no podemos hablar de ninguna manera de cambio cerca, y coincido con usted, porque estamos hablando de viejas figuras de la política local, ¿no? Patricia Jorge y el doctor Gradín, la licenciada Patricia Jorge y el doctor Gradín, así que ni siquiera podemos hablar de cambio, mucho menos de renovación. Estamos hablando de un enroque que seguramente está motivado en intereses políticos partidarios de la reubicación. Sí, reitero, cuando Arregui, si es que se aprueba hoy, supongo que se va a aprobar hoy, el comunicado que hace Arregui el Consejo Deliberante, se va a tomar vacaciones del 15 de enero al 15 de febrero, no sé si será motivo de algún análisis de algún concejal. Una vez más, la que va a asumir como intendenta es la señora Patricia Jorge. Y la última cortita, la contadora Estil, ¿la echaron o renunció? Oficialmente, lo que nosotros, o sea, oficialmente, extraoficialmente, porque el Consejo Deliberante no llegó nada claro, es, voy a tratar en parlamentarias, que se nos envíe un informe, ya lo habíamos hecho en reunión de comisión, que se nos envíe un informe en cómo fue la salida de la contadora. Pero, a decir verdad, me da vergüenza comentarlo así públicamente, nos tenemos que guiar por los rumores del pasillo, y lo que se dice vulgarmente es que la renunciaron. Bueno, hoy le puedo preguntar a Patricia Jorge, ¿no? Le puede preguntar qué pasó con Estil. Sí, más que a Patricia Jorge. Patricia Jorge pasa a ser un concejal más de este cuerpo. Yo creo que nosotros vamos a seguir con la misma temática y haremos los pedidos de informe al Ejecutivo como corresponde. No sé en qué condiciones quedará las autoridades del bloque del Frente para la Victoria, pero se avisora, o sea, no me gusta meterme en casa ajena, pero se avisora una situación de conflicto, y hay que ver en qué características arriba a este consejo, que no es el mismo consejo de hace 3 años atrás, en qué características arriba la licenciada Patricia Jorge, si viene con aspiraciones de presidir el Consejo Deliberante, si viene con aspiraciones de presidir el bloque de Frente para la Victoria. Igual, de todas maneras, lo analizo porque soy un hombre que hace política, pero ninguna de esas cuestiones va a influir en la estrategia que tenga la organización a la que yo pertenezco. Bueno, Cintia, clarísimo, el concejal García, para ratificar que hoy reasume la banca Patricia Jorge, y en el mundo de la política del Frente Justicia y Frente para la Victoria, la nota siguiente sería con Adriana Palacio, pero no está. Porque no viene una figura de no peso, es una figura, como dijo el concejal García, que forma parte de la mesa chica, ¿sí? Y es Patricia Jorge. Si Patricia Jorge viene precisamente a ocupar la presidencia del bloque, si viene a ser la segunda de Adriana Palacio, o en el futuro viene a presidir el Consejo Deliberante. ¿Parece que me pide una más? No, no, para aclarar, cuando venía de Trujillo y lo escuché a Rubén Bustamante hacer alusión de que no había ningún concejal a las 10 de la mañana en este edificio. Para aclarar que Mirko García a las 7 y cuarto de la mañana estaba en la comisaría de Trujuy y después pasé por la subcomisaría de Catona y ahí estaba viniendo para este edificio y mi visita a esas dos comisarías fue en calidad de presidente de la Comisión de Seguridad. Muchas gracias. Bueno, escucha la radio, concejal García. Sí. Sí. Rubén se va a trabajar seguramente, nunca es tarde. El tema de la emergencia habitacional dio algunos indicios de cuál va a ser la postura del bloque de la Unión Pro Uno, el concejal Coppola, pero va a ser un tema para desarrollarlo de forma más amplia. Estamos cercanos a finalizar recorte informativo. Me parece pertinente también hablar de esto, ¿no? Porque no es algo menor y entendiendo también las coberturas que hicimos en las distintas tomas de tierras y desalojos también que hubo. Sí, bueno, ahí Coppola adelantó, me parece, un criterio político, que es la vuelta a comisión del expediente de tierra. Y me parece que es algo compartido, y esta es una interpretación mía del acuerdo civil y social. Lo que sí, relacionado con el tema de tierras, tengo que dar una noticia que pude obtener hace instantes, que se produjo un hecho de sangre en el asentamiento de Villanueva. Y esto derivó en que el cortejo fúnebre de la persona asesinada, que es un argentino, en manos de un hombre de nacionalidad paraguaya, en el día de ayer motivó que se rompieran los vidrios de la comisaría Morena II de Trujuy, que es un tema que lo vamos a trabajar en el programa de la tarde. Es un tema grave y además la gravedad está situada en las amenazas de que no va a quedar así. El crimen de este hombre de nacionalidad argentina en manos de un hombre de nacionalidad paraguaya. Me parece que la mañana informativa tiene mucho para dar y la tarde tratará de cubrir las expectativas al respecto. Bien, Rubén, estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, la información que nos brindaba Rubén Bustamante de estos datos, de lo que está sucediendo en el Consejo Deliberante, también lo que pasó en Villanueva, la reacción por parte de los vecinos ante este hecho. No vamos a agregar nada más porque hay que averiguar concretamente qué es lo que pasó para poder transmitirles a ustedes este dato que termina siendo importante y también terrible ante el fallecimiento de una persona. 11 de la mañana, 24 minutos, nos acomodamos porque Cecilia Rodríguez está en Catonas. Vamos a ver si antes de finalizar recorte informativo podemos hablar con ella. Recuerda usted que la semana hablábamos de la situación que se vive en la escuela 70, una queja de una vecina, de una mamá del barrio San Carlos que envía a sus hijos a esta escuela. Cecilia está tratando de conversar con algún representante de esta escuela. Veremos si lo pudo hacer, si no, será materia de información en Nunca es Tarde. Continuamos en recorte informativo. Para entenderla, hay que estar allá, hay que convivir día a día, hay que estar escuchando los reclamos de la gente, hay que estar escuchando las necesidades de la gente. ¿La podemos llegar a entender de 70 kilómetros de distancia? No. Para que haya justicia en Moreno, tiene que haber un departamento de justicia de Moreno. Recorte informativo, el otro periodismo. la imposibilidad de hablar con alguna autoridad de la Escuela 70. Tiene problemas de salud la directora, es lo que nos informa Cecilia Rodríguez, y la secretaria en este momento no se encuentra. Está la promesa de poder realizar la entrevista a partir de las 13 horas, veremos si esto es así. Así que quédese con toda la programación de Nunca es Tarde para tenerla con toda la programación de FM Moreno, que Nunca es Tarde le vamos a dar la continuidad de la información. Mientras tanto, nosotros nos vamos despidiendo. Hoy en la operación técnica y puesta en el aire estuvo Juan Medina. Móvil 1 y móvil 2. Móvil 1 estuvo Rubén Bustamante. Móvil 2, Cecilia Rodríguez, trabajando todavía allí en el barrio Catonas. La producción a cargo de Agostina Sulpici y todo el equipo informativo. Fernando Ochoa, que le mandamos un abrazo desde aquí. Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez, Agostina Sulpici, quien les habla, Cintia Medina. Nos estamos despidiendo, mañana regresamos a partir de las 9:20 de la mañana con recorte informativo, luego del informativo Farco, y quédese, como le dije al principio, con toda la programación de FM Moreno. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.